¿Qué tal a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Me voy a quitar los auriculares porque hoy no hay música de fondo. Bueno, amigos, termina la semana y al terminar la semana pues toca hablar del Consejo General del Poder Judicial, el asalto a la justicia. Quizá la noticia más importante, una noticia que es posible que quede en nada, y lo que voy a hacer es explicarte en qué consiste el cambio legal que quiere hacer Unidas Podemos del CGJP o CGPJ, usemos las siglas, y qué es lo que hay detrás, quizás. Saludos, Manwire. Bueno, básicamente el órgano que gobierna el Poder Judicial, el que es presumiblemente Poder Judicial, es decir, las funciones del CGPJ es administrar, supervisar juzgados, audiencia nacional, nombramiento de jueces, etcétera, pues este Consejo de Jueces Supremos, que uno pensaría, bueno, si en España hay división de poderes, se supone que estos jueces acceden a ese puesto por oposición o por nombramiento de otros jueces. Pues no. Los jueces los nombran los políticos por 3/5 partes. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la práctica una mayoría de ese tipo significa que los dos partidos mayoritarios, que son el Partido Popular y el PSOE, se reparten las sillas de ese Consejo Supremo de Jueces y luego pues le ceden a algún miembro de este consejo a sus aliados. Pero lo cierto es que está hecho para que funcione con las mayorías. ¿Qué es lo que quiere hacer Unidas Podemos? Pues que por una mayoría simple y de forma rápida e inmediata pues puedan escoger a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y esto qué significaría? Pues significaría que el PSOE y Podemos se los quedarían todos. Es decir, tendríamos al Poder Judicial al servicio de PSOE Unidas Podemos. Bueno, ¿y esto por qué es importante? ¿Por qué tanto barullo? Bueno, pues porque esto lo que hace es que politiza aún más la separación de poderes. Y luego, como cambio, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque un tipo tan de izquierdas como el señor Rufián dice que a él no le gusta ese cambio. Y no le gusta por una sencilla razón. Y es que si pasado mañana gobierna la derecha, o como él diría, la ultraderecha, porque este hombre está tan a la izquierda que todo es ultraderecha, pues si el pasado mañana gobierna la derecha, pues la derecha de un plumazo pone a todos los jueces de su color político. Entonces, él prefiere que haya ese equilibrio. Es decir, cuando Podemos tiene una idea, normalmente es una ideilla. Es una idea peregrina. Es una idea mal elaborada y mal llevada a cabo. Esto es como cuando se inventan el Ministerio de Igualdad y, como no sabe qué hacer Irene Montero, pues hace leyes de igualdad que resulta que están mal redactadas, que se las echan para atrás, que ya hay legislación sobre eso. Ahora dice que quiere eliminar el feminismo de las ecuaciones matemáticas porque hay mucho machismo. Tonterías. Politizar la justicia aún más es que España pierda equilibrio democrático. Es concentrar el poder en manos de unos pocos. Saludos, señor Bato. Y básicamente es quitarse al PP. Y básicamente es quizás, y esto lo hablando con el señor Rupert Dax, y esto lo es una observación que él hace y que creo que tiene razón, pues que es más que probable que la razón de todo esto es poner la venda antes que la herida de los problemas judiciales del señor Pablo Iglesias. Que sabéis que al señor Pablo Iglesias ha pasado, y si no, escuchad el podcast donde explico cómo Pablo Iglesias ha pasado de ser denunciante a ser denunciado por el caso Dina, y en ese podcast explico en detalle en qué consiste el caso Dina. Pablo Iglesias tiene otra causa abierta por la financiación irregular de Podemos. Saludos, señor Nipegún, cabún que está muy aburrido. Nipegún está en el campo aburrido y hasta está en el directo de este podcast. Increíble. Por cierto, dentro de poco voy a hacer un Nipegún cabún. Voy a hacerlo yo. Y así por fin los pobres seguidores, los cautivos seguidores de Nipegún, van a saber lo que es un podcaster varón y echado para adelante. Como me gusta provocarlo, ahora que no tiene voz. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, que es bastante más serio que pullitas entre colegas podcaster. Pablo Iglesias va sumando causas. Y Pablo Iglesias empieza a ver con preocupación que puede estar sentado en un banquillo. Y eso no va a llegar a nada, porque dudo muy seriamente que llegue a nada. Pero mediáticamente, y la izquierda es bastante hábil a la hora de manejar la escenificación de su gloria y pompa, pues Pablo Iglesias le dolería mucho abrir las portadas de los diarios y de los telediarios saliendo de un juzgado porque está imputado, cuando a él se le ha llenado la boca diciendo que si en su partido hay algún imputado, que lo expulsaban. Y ahora pues esta es una de tantas cosas en las que se echan para atrás. Con lo cual, el daño político es irreversible. ¿Qué ocurre? Que, bueno, si Podemos tiene el control del Consejo General del Poder Judicial, pues quizás pueda amortiguar las causas que hay contra él, ya que él está aforado y a él lo juzga no un juzgado normal, sino estos jueces especiales nombrados por los políticos. No sé si lo sabíais, pero los políticos tienen un gran privilegio, y es que los políticos, como casta que son, y esto lo decía con mucha razón Pablo Iglesias, a los políticos no los pueden juzgar jueces normales. Los juzgan jueces que ellos han nombrado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la calidad democrática de nuestro país? Saludos, Ricardo M. Saludos. No sé si te pitaban los oídos. Hace poco hablaba de ti con un amigo. Por lo tanto, tenemos una reforma que ha sido apoyada de manera muy tímida y silenciosa por los ministros socialistas. Es decir, cuando un ministro socialista le han preguntado por la reforma del Consejo General del Poder Judicial, básicamente han puesto peros. No, hombre, pero es que el espíritu, la transversalidad, no sé cuánto. Y lo último, que ha sido lo más vergonzoso, es que Europa ha mirado con preocupación esta reforma y ha dicho que no cumple los estándares europeos de democracia. Lo cual es una bofetada y un jarrón de agua fría en la cara de Pedro Sánchez, que la tiene como el cemento, y en la de Unidas Podemos, que son los artífices de esta ley. Si sale adelante, dudo que salga adelante. A nadie le interesa. Si no sale adelante, pues ¿sabéis que ha ganado el PSOE? Pues ha ganado unos cuantos telediarios, porque durante unos cuantos telediarios no se ha hablado de la pandemia, ni de lo mal que van las cosas en España, ni de nada, de nada, de nada. ¿Cómo cerramos la semana? Pues la semana no cierra bien. Barcelona, bares y restaurantes cerrados. Bares y restaurantes que son empresas que están en manos de autónomos, o sea, no son empresas poderosas, son empresas que podrían, las mejores, aguantar un mes, dos meses malos, pero con una racha mala, pues van a la quiebra, porque los gastos que soporta una empresa son enormes. Los seguros sociales, los alquileres y los impuestos son enormes, con lo cual estos se van a la quiebra. Una economía como la estadounidense tiene el varapalo de la pandemia y se recupera rápidamente. Y pasan de un 20% de paro a un 7% de paro. ¿Por qué? Porque es lo bueno que tiene liberalizar la economía. Pero aquí, con tanto impuesto, el que queda arruinado por mucho tiempo. Y veremos a ver si se recupera. Barcelona está como está. Salamanca está como está, cierra en Salamanca, y se ha demostrado que las fiestas que hacen los estudiantes en los apartamentos pues están siendo un foco de contagio colosal. Lo más preocupante, pues lo más preocupante es que el ministro Illa ya está avisando y ya está amenazando que vienen tiempos duros, que vienen confinamientos de todo tipo y que nos vayamos preparando. El personal, Clario, ¿qué dice? Pues que se presenta un invierno muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Tengo a algunos comentaristas en iVoox. El otro día escuchaba al señor Miguel Ángel Cabrera. Me hace mucha gracia porque llama a los de iVoox los de Vox. Los de Vox. Los haters de Vox. Se ve que el fenómeno comentarista de iVoox no es exclusivo de Miguel Ángel Cabrera. También yo, bueno, yo tengo muchísimos comentarios y una buena parte de ellos, no todos, tampoco la mitad, pero una buena parte de ellos son gente que básicamente, pues básicamente vomita odio, bilis, acusaciones y falacias ad personam, una detrás de otra, ¿no? Y a esto les da mucha rabia que yo hable de lo que mi esposa me cuenta. Mi esposa trabaja en la UCI de un hospital y ella me cuenta lo que ocurre. Entonces, cada vez que la menciono, se ponen de muy mal humor porque yo cuento las cosas como están, las cosas como están, las cosas están mal, están creciendo, cada vez la gente está más deteriorada y más joven. Entonces ellos dicen, bueno, pero es que unos médicos dicen que las UCIs están vacías y otros dicen que están llenas. ¿A quién se va a creer? No, hijo, no. ¿A quién se va a creer? ¿Cómo que a quién se va a creer? ¿Qué médicos dicen que las UCIs están vacías? ¿Conocéis a algún intensivista o alguna enfermera? No me habléis de médicos por la verdad, una microbióloga que da clases de FP y que no ha pisado un hospital y que toda su información la saca de páginas de internet. Hablemos de la gente que está al pie del cañón. Y la gente que está al pie del cañón está preocupada. Los enfermeros, pues los que se han podido jubilar, se han jubilado. Los que tenían contratos temporales han aceptado contratos en Ciudad Real porque resulta que pagan más, se trabaja menos que en Madrid y los alquileres pues son más baratos. Esto es lo que ocurre. Con lo cual, el desgaste de nuestra enfermería y de nuestro personal sanitario es tal que nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar a esta que algunos llaman segunda ola, que no es segunda ola, que sigue siendo la primera ola, pero con un personal muy perjudicado y muy deteriorado. Esto es una realidad y esto se va a notar. Las navidades, ¿cómo se presentan? Dice R.Fog Rano, que nos van a fastidiar las navidades. Pues sí. Sí, la gente habla de salvar la campaña de Navidad. Pero salvar la campaña de Navidad, yo os comento. Esto es un poco contar mi historia. En mi empresa, como en todas las empresas, hay comida de Navidad. Mi empresa no se ha pronunciado, pero los empleados ya sabemos que lo más probable, lo más seguro es que no haya comida de Navidad. ¿Por qué? Pues porque las cosas están mal. Ahora, ¿cómo se traslada eso al dueño del restaurante? Que no solo tiene una empresa, sino que no se da abasto. Que es que hay que reservar en octubre las cenas de Navidad porque no quedan restaurantes en la ciudad. Pues eso es un descalabro colosal. ¿Se van a meter 200 personas en un salón, todos juntitos, cantando, bebiendo y hablando a voces? Yo no me voy a meter. Si mi empresa, que no lo va a hacer porque mi empresa es muy sensata, dijera que siguen adelante con una comida de Navidad en un lugar cerrado, pues yo hablaría con mis jefes, les daría las gracias y me disculparía por no ir porque me parece un peligro. Me decía Rupert, hay un 30% de personas como tú. Cuando dice como yo, porque me había escuchado en el podcast, como yo, es que estamos confinados, autoconfinados. Sí, salgo a pasear o salgo al supermercado a comprar algo que necesite. Esta semana he salido 2 o 3 veces a la comisaría, que por fin, no sé qué me pasaba, el lector del DNI electrónico con el certificado ya lo tengo. Sin embargo, por cierto, esto es un off topic total, sin embargo, es decir, ya me funciona bien el certificado digital, pero por alguna razón, cuando voy a la FNMT, no me puedo descargar el certificado digital para el navegador con el DNI. Es decir, el proceso se interrumpe. He seguido los pasos, me he instalado el generador de claves. Es decir, tengo todo el software instalado y preconfigurado. También he revisado el navegador, he activado los controles ActiveX, todo. Y sigue funcionando mal. Es decir, me voy a tener que contentar con tener el lector y el certificado. También he aprovechado que estaba en la máquina y he renovado las claves del certificado para ganar tiempo. Así que bueno, la semana ha terminado mal y ahora lo que llegan, amigos, son los golpes de efecto. Es decir, cuando Zapatero hizo la reforma laboral, el día que hizo la reforma laboral, que se aprobó la reforma laboral, que tuvo una huelga general Zapatero, pues ¿sabéis qué ocurrió? Pues metieron en la cárcel a Isabel Pantoja. Con lo cual, ese día se habló de Isabel Pantoja, no se habló de la reforma laboral. El gobierno ahora, Pedro Sánchez, ¿qué le toca? Pues le toca inventarse portadas y titulares para que la gente esté entretenida. En marzo o abril, no solo yo, mucha gente decía que y yo lo decía también, que 2020 y 2021 vamos a estar en pandemia. Vamos a estar en la misma situación que estamos ahora. La gente decía, bueno, a ver si ya el verano el calor se lo lleva. No, estamos en octubre y estamos igual. ¿Y en diciembre cómo vamos a estar? Igual. ¿Y en marzo cómo vamos a estar? Igual. ¿Y en primavera? Pues en primavera ve buscándote un garaje para tu coche. Porque esta primavera, ríete tú de Black Lives Matter. Esta primavera va a haber una cantidad de parados y una cantidad de gente que veremos a ver si cobran pensiones y van a estar muy descontentos con el gobierno. Y aunque la izquierda suele ser bastante leal con sus corruptos gobernantes, igual que la derecha es bastante leal con sus corruptos gobernantes, pues se van a echar a la calle y vamos a tener una primavera muy, pero que muy caliente. Entre otras cosas, porque las ayudas multimillonarias que se supone que Pedro Sánchez le ha sacado a Europa, esas ayudas multimillonarias, no van a llegar a los dueños de los restaurantes, ni los autónomos, ni a los ERTEs. La gente no está cobrando el ERTE. ¿Os acordáis de la ayuda básica universal que sacó Podemos ahí diciendo que era maravillosa? ¿Quién la ha cobrado? ¿Se habla en los telediarios de ahora de la ayuda básica universal? No. No se habla. ¿Y qué es lo que hay? Nada. Portadas para entretenernos. Me dice Bato, el amigo Bato que está en este directo. Converso, estoy currando ahora mismo y no veas cómo está la Gran Vía de Bilbao abarrotada de gente. Parece Navidades y las compras de última hora. Pues ayer o antes de ayer, lo comenté en el podcast, Radio Televisión Española mandó a unos periodistas a la UCI del hospital, creo que fue el 12 de octubre. Los periodistas volvieron bastante afectados y bastante preocupados de lo que vieron allí, porque vieron gente joven, gente muy crítica y el personal sanitario muy desgastado. Y pudieron entrevistar a algunos médicos y enfermeras, y había un médico, un supervisor, que lo que decía es que él está decepcionado con la gente. La gente que salía a aplaudir, pues oye, fue bonito. Yo me quejé de eso y mi mujer me llamó la atención, porque mi mujer escucha mis podcasts, desde la otra habitación cuando yo estoy grabando y me decía que no tenía razón y que eso que decía que estaba mal. Que está bien que la gente aplauda, que lo valoran, los sanitarios lo valoran y que daba esperanzas a la gente. Y tengo que reconocer, como casi siempre, que mi mujer tenía razón. Ahora bien, cuando dice Bato que va por la Gran Vía de Bilbao y que está abarrotada de gente, en Madrid, bueno, en Madrid porque tenemos las medidas que tenemos. Pero obviamente los restaurantes están llenos y el que puede salir, sale. Y a mí ya no me preocupa que la gente esté en la calle. Que la gente esté en la calle, oye, pues bueno, están al aire libre. Si están al aire libre con mascarilla, fenomenal. Lo que me preocupa es que la gente esté haciendo fiestecitas familiares y comidas con los amigos o con la familia. Eso es lo preocupante. Lo preocupante es que gestos tan normales como ir en coche con amigos tiene un peligro enorme, a no ser que abran las ventanillas. Entonces, la población todavía no somos conscientes de que tenemos que pagar un precio por protegernos a nosotros y a los demás. Yo lo estoy pagando. A mí me pone de muy mal humor cuando alguien pues saca pecho diciendo, pues mira, me he salido de Madrid, he entrado y hemos hecho una fiesta y este cumpleaños y nos hemos juntado para celebrar, para esto. Yo entiendo, yo también quiero hacer eso, pero no podemos hacerlo. Dice Refog, el problema no es salir, el problema real es no respetar las distancias y todo eso. En España y en Holanda, que aquí la cosa está fastidiada. Muy cierto. Es decir, y lo he dicho antes, el problema no es salir, tú puedes salir al parque. Me parece muy bien, al aire libre. No solo eso, es que necesitamos salir al exterior. El problema son interiores, mascarillas, distancias, higiene de manos. Pero sobre todo el tema de distancias, mascarillas. Esta mañana salí con mi mujer. Yo me estoy obligando a salir porque, como os dije, el tema de la vista me preocupa que me está aumentando la presbicia. Y todo el mundo iba con mascarilla, pero algunos corredores iban sin mascarilla. Y me pone de mal humor. A mi mujer ni os digo. A mi mujer ni os digo. Entonces, todavía no lo hemos pillado. Y yo todavía tenemos algunos chulos y ufanos, y yo lo digo, en mi barrio tengo algunos que sé quiénes son, algunos me llevo muy bien con ellos, yo no les voy a decir nada porque son adultos, que van por la vida sin mascarilla haciendo ostentación. Y seguro que si les dices algo, se crecen. Por ejemplo, aquí tenemos a Nipegún que está haciendo de troll negacionista. Lo que tú digas. Bueno, yo no sé cómo están las UCIs en Irún. Si están al 20%, yo no lo sé. Hablo de Madrid. Yo no hablo de Andalucía. Pero cuando se junte la campaña de gripe, cuando empiece la ola de gripe, ¿qué va a pasar? El frío está llegando. Aquí en Madrid ya tenemos fresquito. Yo ya estoy durmiendo con manta y con colcha. Pues ya veremos. El problema es que la gente tiene ganas de botellón. Yo esta mañana lo decía. Esta mañana salí a pasear por los alrededores. Aquí el sur de Madrid hay zonas verdes. Y yo me he encontrado muchas litronas. Y la gente hacía botellón. Ahora, una corrección a lo que dice el amigo Nipegún Kabum. Que las UCIs están al 20%, me alegro, sí, pero sigue siendo un problema. Porque esas UCIs están muy pensadas para otra gente que llega a la UCI con otros problemas. Que las UCIs estén al 20% significa que van a crecer y que podrán crecer. A lo mejor la gente de Irún es más responsable que la de Madrid. Pues felicidades, irunitas. Pero es para tomar medidas. Mientras tanto, ya sabéis que Wuhan están perfectos, están divinos de la muerte. En Wuhan están haciendo vida normal. Pasean, van para arriba, van para abajo. Confinamiento, estrictísimo, sí. Y la economía, pues reaccionar con contundencia y con rapidez ha hecho mucho bien. Ha hecho mucho bien. Pues muy bien, amigos. Hasta aquí el podcast de hoy. No quiero darle más vueltas a todo eso, a todo esto. La próxima semana o el próximo podcast seguramente hablaremos de Chromebook y de Chrome OS, que estoy muy contento y tengo que hablar y me gustaría hacer un video tutorial de una aplicación que se llama Wavemaker, que es un editor de textos para escritores wannabes, Wavemaker, como yo. Wavemaker.cards. Y con esto os dejo. Gracias a todos por seguirme. Gracias Baton y Pegún, Pepe Jiménez, que también está por ahí, el amigo R. Fog Nano y, por supuesto, el Quecho Pole, Manu Wire, y el señor Ángel, que también está por aquí. Saludos a todos, salud y respeto, y hasta pronto.